Muerto está muy vivo. Pues peliculón. No, está peliculón. Sí. Música, Emilio, por favor, ya no más. Listo, vamos a comenzar. Hablamos con, de Colombia. Vamos a comenzar con un clásico. De fútbol ahora. Vamos a ver con un clásico. Comenzar con un clásico del 78. Un disco que ganó el Grammy al álbum del año. 52nd Street de Billy Joel. Esto se llama Big Shot. Bueno, vamos a continuar ahora. Bueno, ya es diciembre. Y si, como siempre, vamos a hacer un especial de Navidad. Pronto se anunciará la fecha. Pero nada, voy dando adelanticos. Esta canción es una de las más importantes de Navidad de todos los tiempos. La escribió Irving Berlin y la hizo famosa Bing Crosby. Pero vamos a hablar en español por un grupo de Sevilla. De hecho, por siempre así. Aquí está, bueno, en inglés White Christmas, en español Blanca Navidad. Oh, Emilio, música, por favor. Listo, vamos entonces ahora a continuar con Santana. Hay una canción que hizo con el dúo The Wreckers, que eran Michelle Branch y Jessica Harp, en el disco All That I Am del 2005, I'm Feeling You. Estaré. Emilio, vamos con música. Mi lecho de muerte. Aquel vamos a continuar de mi enemigo pase con Sergio Méndez y esto del disco Arara del 89. Una mentira, relleno. Esto se llama así, Nightlife.

originales. Salió el fin de semana un documental maravilloso que tuve la oportunidad de ver, que se llama Beatles 64, lo produjo Martin Scorsese, y es la historia de uno de los momentos más importantes en la cultura pop de todos los tiempos, que es la llegada de los Beatles a Estados Unidos. Y cuentan no solamente cómo fue la llegada, no solamente aparecen ellos contándolo, bueno, obviamente Paul y Ringo en la actualidad y George y John en material de archivo, pero lo más bonito tal vez es que aparecen los fans que en esa época se acercaron al aeropuerto o a los hoteles o a los conciertos, esas famosas imágenes que hay de los fans y sobre todo las fans gritando histéricas, contando por qué era tan importante para ellos ver a los Beatles y tener a los Beatles en Estados Unidos. Uno de los motivos era que Estados Unidos estaba de luto porque hacía muy poco acababan de matar a Kennedy, que era tal vez el presidente más importante que habían tenido hasta la fecha, y como que esta llegada de los Beatles les daba un poquito de esperanza en medio de un momento de mucho dolor. Y por otro lado, pues era la primera vez que un grupo de rock tenía ese nivel de fanaticada, lo que se llamó la famosa Beatlemania. Y de hecho, hoy en El Sabor de la Noche vamos a hacer un homenaje a lo que fue todo ese momento. Vamos a hacer un especial con la música de los Beatles de esa época, del 62, del 63 y el 64. Aquí les va un pequeño adelanto que fue el primer número uno de los Beatles en Estados Unidos y digamos que uno de los grandes motores detrás de ese momento de la llegada de los Beatles a los Estados Unidos. Aquí está I Wanna Hold Your Hand. Eric Wilson, adelante, Miguel. Eric Wilson fue el que fundó The Alan Parsons Project junto a Alan Parsons. Digamos que Alan Parsons era como la cara visible porque era el famoso de los dos, pero Eric Wilson se encargaba de la composición. De hecho, fue idea de él. De hecho, The Alan Parsons Project fue idea de él y él fue el que tuvo la idea de proponerle a Alan Parsons que se hiciera un disco basado en la obra de Edgar Allan Poe, y se referían a ese disco como el proyecto de Alan Parsons en esa época porque él era el más conocido de los dos en la industria, pero solo tenían la intención de hacer ese primer disco. Y después, bueno, Clive Davis los llamó, firmaron con Arista Records y terminaron haciendo varios, pero esto viene justamente de ese primer trabajo, el primer sencillo de Alan Parsons Project, The System of Dr. Tarr and Professor Feather. Thank you. change like the weather. You're in need of Dr. Tarr and Professor Feather. Nació la. No, Emilio, nació Charlie Bird. Sí, gran músico, gran guitarrista de jazz. Él fue el que llevó la bossa nova a Estados Unidos. De hecho, él fue el que de un viaje de Brasil le oyó a João Gilberto y a Tom Jobim y le llevó toda esa música, se la mostró a Stan Getz y Stan Getz quedó enamorado de eso. Ahí empezó eso. Ellos colaboraron juntos en Jazz Samba, que fue el primer disco de bossa nova que hizo en Estados Unidos. Pero unos años después, Aldemaro Romero estaba así, tratando de hacer carrera en Estados Unidos con su onda nueva. Y la disquera le pidió a Charlie Bird hacer un disco con él. Y el resultado fue este. Aquí está por Aldemaro Romero con la guitarra de Charlie Bird, esto que se llama El Catire. Thank you. increíble lo de Jero. Sí. ¿Quién es el brother? Pues es Nelly Furtado. Un día como hoy. Un día como hoy nace ella en 1978. Vamos a recordar una canción que hizo con Antonio Carmona, El Camino de los Sueños. Vienes y vas, no quiero estar aquí. Tú no estás.